Cuando cumpla 15 años, mi amor, serenata te voy a llevar. Ahí al pie de la ventana y en la terraza voy a cantar. Ahí al pie de la ventana y en la terraza voy a cantar. Unas notas melodiosas que no te vayan a despertar. Unas notas melodiosas que no te vayan a despertar. Ay, porque si en la mañana te pregunta tu papá quién fue el de la serenata, fue un amigo nada más. Ay, porque si en la mañana te pregunta tu papá quién fue el de la serenata, fue un amigo nada más. Te traje la cosa.